Nacional, quién va a estar en la provincia de Mendoza aquí el día de hoy, si es que no está ya acá en la provincia. Es por eso que le damos los buenos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Buen día. Todavía no llegué. Ahora en 2 o 3 horitas estaré por ahí por la provincia. Muy bien. Así que, bueno, acá vas a estar realizando varias actividades, ¿o no? Sí. La idea es tener una reunión primero con los compañeros de la lista de la Verde y Blanca, y después poder generar un marco de discusión con compañeros que están en estructuras de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, Partido Justicialista, y después un acto para empleados públicos y empleadas públicas a la tardecita. Así que un día de bastante dinamismo, por suerte, para poder charlar un poco de la coyuntura que tenemos y cómo son las elecciones de nuestro gremio. Tal cual, un día bastante movidito, como la misma realidad que va corriendo en ese sentido, ¿no? Sí. Estamos muy golpeados. Estamos todo el tiempo esperando que llegue octubre para ver si el pueblo puede tener alguna otra alternativa, otra chance distinta a la que se nos está imponiendo, y con la pelea titánica contra la realidad que nos quieren imponer algunos medios de comunicación, en donde te dicen que estamos mejor con $1 a 43 pesos. Y bueno, es esto, ¿no? Hay como todo un clima que te baja desde los medios de comunicación como para tratar de mostrarte, bueno, determinada estabilidad económica y determinada secuencia lógica de la estructura económica del país, y eso después choca directamente contra los sueldos de los laburantes. Así que esperando que nuestra realidad no sea virtual y sea la realidad con la que vivimos, y que eso nos lleve a poder elegir otra alternativa más allá de Mauricio Macri. ¿Cómo lo plantean desde su sector estos caminos posibles que hay que realizar? Ya, nosotros lo primero que pedimos es que no voten a Macri, y lo segundo que decimos es que deberían votar a la fórmula Fernández. Pero ya con que no voten a Macri es un paso gigante. Después seguramente hay otras alternativas electorales que a cada empleado público o empleada pública le van a venir mejor. Bueno, nosotros en eso lo que tenemos es una honestidad política de donde nos plantamos, de lo que generamos y de lo que entendemos que debería suceder. Sería para nosotros también una irresponsabilidad no decir nada en esta coyuntura por el nivel de daño que ya sufrimos, ¿no? Votar en blanco siempre ayuda a la derecha. Así que, bueno, tenemos que ser por lo menos muy concretos respecto de lo que nosotros entendemos. Que después eso no significa que el trabajador o la trabajadora vaya a votar en consecuencia con lo que uno dice, ¿no? Al contrario, cada uno hace lo que entiende que tiene que hacer, pero la dirigencia sindical está obligada a ser muy responsable con los planteos que tiene que hacer. ¿Cuáles son además estos planteos? Ya has mencionado algunos y una postura ya bastante clara. ¿Cuáles son además otros de los planteos que pensás que tienen que realizar? Mira, nosotros como gremio tenemos la tarea también de estar discutiendo. El 7 de agosto tenemos nuestras elecciones en todo el país. Queremos que nuestro sindicato esté al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo porque entendemos que en la etapa que viene, si es una etapa de resistencia profunda porque Macri vuelve a consolidarse, bueno, necesitas tener un gremio muy fuerte con una unidad de criterio única en todo el país que pueda ser muy responsable de cómo defender puestos de trabajo y paritarias. Hasta ahora que venimos con muchas dificultades, no alcanza con solamente presentarse al Ministerio de Trabajo y rechazar la paritaria. Hay que poder generar las condiciones como para que tus compañeros y compañeras de laburo quieran seguir peleando. Nosotros somos un sindicato de 310.000 afiliados, o sea que no es un sindicato chico, sino es un sindicato grande. Sin embargo, la acción que tiene nuestro gremio es rechaza la paritaria y vuelve al otro año. Tenemos 35.000 despidos en nuestra espalda, por lo que el gobierno que viene, si es popular, nosotros lo que tenemos que hacer y que es lo que estamos haciendo y lo que queremos es primero que restituyan los puestos de trabajo a la gente que fue despedida. Queremos que se reabran los 10 ministerios que fueron cerrados. Queremos que haya un piso salarial para los empleados municipales y provinciales, que esto sea federal, porque en cada municipio se establece una pauta salarial totalmente distinta, atada a los presupuestos regionales. Bueno, con el gobierno que venga y de acuerdo al matiz que tengan, de todas maneras va a ser difícil para nosotros, y en eso necesitamos un gremio con mucho sentido común, ¿no? Si es un gobierno popular, uno no puede abandonar la tensión que tiene que generar para que las paritarias terminen cerrando por arriba de la inflación. Así que en eso no hay que ser complaciente, pero sí hay que ser muy firme y categórico y plantear a nuestras compañeras y compañeros lo que viene en la etapa y lo que hay que hacer. Porque justamente esta unidad que se viene proclamando y realizando, ¿no? También tiene alberga muchos sectores y quizá disímiles también, ¿no? En esto también pensando los posibles escenarios de cara a lo que pase después de las elecciones, va a tener que ser de disputa también. Es que por eso, depende del gobierno que venga, que discutís. En uno le pasa a discutir puesto de laburo, en el otro vas a discutir mejor condición de trabajo. Pero la discusión se tiene que dar y hay que tener mucha firmeza. Y nosotros en eso tenemos que ser categóricos, no sea cosa que después el gobierno que asuma se siente con los sindicatos que armaron la lista de despido durante estos 3 años y medio y termine acomodando una situación laboral que no se corresponda con lo que necesita la clase trabajadora. Y en eso queremos ser firme y categórico, porque si hoy hay baja de salario, una parte de esa responsabilidad, una parte, es de los gremios complacientes. Por supuesto que la definición última siempre del gobierno, pues te puedo aumentar por decreto y listo. El tema es que acaban y firman la baja de salario. Uh-huh. Entonces, parte de lo que a nosotros nos preocupa es que el gobierno que entre no termine estando más preocupado por ser complaciente con estos sindicatos que vienen entregando el salario del laburante, con quienes que venimos resistiendo y que queremos discutir con firmeza qué estado se necesita. Tal cual. Vienen las elecciones dentro de la central. ¿Cómo está esa situación? Mira, nosotros estamos muy bien. Esta elección es muy pareja, salvo que termine habiendo irregularidades en los padrones, como lo que ustedes están teniendo ahí en la provincia. Tenemos dirigentes como macho en todos lados, que para tratar de conservar los lugares de conducción hacen un desastre con los padrones, intervienen seccionales, mueven gente a 200 kilómetros para que no pueda votar. No obstante eso, nosotros vamos a garantizar con la fiscalización y la participación una victoria contundente en todo el país. Ahí en Mendoza se trata de polarizar entre la lista naranja y la lista verde, pero están descuidando el crecimiento de la verde y blanca. Nos ha hecho de todo el actual secretario general, pero nosotros entendemos que nuestras compañeras de trabajo en la provincia saben qué es lo que tienen que hacer, también están cansados. Fue una vergüenza nacional ver el robo en el supermercado. Nosotros la verdad que nos indignó muchísimo ese video que se viralizó por todos lados, porque ese es nuestro gremio, no es el SATE. Es una situación muy, muy triste para nosotros esa. Y después ver de manera complaciente las seccionales que pensaban distintas hacen video y anuncian las intervenciones. Eso no pasa, o eso solamente pasa en gobiernos donde no hay democracia, que se permite que los sindicatos se autointervengan. Mendoza tiene un nivel de irregularidad enorme respecto de cómo genera la participación en la democracia sindical, que a nosotros nos preocupa mucho, que debería replantearlo eso, la autoconducción. No es bueno para los trabajadores y trabajadoras que frente a quienes no piensan igual lo intervengas y pongas a alguien que piense igual a vos. El juego de la democracia tiene que ver con poder respetar lo que definen los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, hay que tratar de transformar. Hay mucho, en todas las provincias, o en la mayoría de las provincias, tenemos estas situaciones que están generadas, por supuesto, por Cachorro Godoy, hacia abajo, que es el que permite que estas cosas pasen. Bueno, Tano, te damos muchas gracias por tu tiempo y bueno, te esperamos acá en la provincia entonces. Dale, un abrazo, hasta luego. Un abrazo.